Una pregunta que quiero hacerles antes de introducirnos en el tema, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos algún problema? Qué bueno que tienen un problema. ¿Cuántos tienen más de dos problemas? Hay más manos ahora. Todos en algún momento tenemos uno, dos, tres y algunos, ¿cómo lo llamamos? Este es re problemático, que tiene muchos problemas, ¿no? Sí, a veces nosotros somos los problemáticos, ¿sí? Y vamos a ver un pasaje hoy porque los discípulos estaban en un gran problema, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Vamos a ver que los doce estaban en un gran problema. Jesús acababa de anunciar que iba a ser crucificado, iba a morir, iba a resucitar, ¿sí? Y la idea de que Jesús no iba a estar más con ellos los asustó. Vamos a leer el pasaje. Jesús le dice en el versículo 1 del capítulo 14: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Crean en mí. Y si vamos unos versículos antes, Pedro dijo: Señor, no, que no te pase esto. Unos pasajes antes le dice que no te ocurra esto de que vayas a morir. Y Jesús le dijo: Apártate de mí, Satanás, porque esto tiene que pasar. Y Pedro va un poquito más allá, dice: Yo voy a ir y voy a tratar de impedirlo. Voy a estar con vos hasta si vos vas a morir, yo también voy a morir por vos. Y Jesús le dice: Antes que el gallo cante, ¿cuánto? Tres veces. Sí, cantó una, cantó dos y la tercera, seguramente me vas a negar. Y Pedro dijo: No, yo estoy dispuesto a morir. Palabra que se cumplió cuando el gallo cantó tres veces. Pedro lo negó tres veces. Pero ellos estaban angustiados. Así como quizás nosotros hoy, por diferentes circunstancias, podemos estar angustiados. Y el Señor le dice: No se turbe vuestro corazón. Y te dice en esta noche: No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Sí? Muchas veces decimos creer en Dios, que hablamos del Señor, predicamos del Señor, y cuando viene alguna crisis, alguna situación, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, y nuestra fe es como que se pone a prueba, ¿sí? Y nosotros estamos en esa situación y debemos confiar. Y la palabra es clara, dice: creed en mí, si creed en Dios, creed también en mí. Y dice algo, sigue el pasaje, dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿De quién está hablando cuando dice voy a preparar? Para los discípulos en ese momento. Pero hoy dice Dios que Él está preparando morada para quién. Para nosotros. El Señor está preparando morada para que nosotros algún día podamos disfrutar de estar en la presencia con Él. Y mientras meditaban este pasaje, muchas veces nosotros nos preocupamos por cosas cotidianas que ocupan nuestra mente, ¿sí? Estamos preocupados por el hoy, por el mañana. Alguno quizás mientras estamos predicando está pensando en planchar el guardapolvo de los chicos. No sé si se usa todavía eso de planchar el guardapolvo. Alguno está pensando en el examen que tiene que dar, otro las cosas que tiene que hacer en el trabajo. Y a veces estamos tan concentrados en el día a día que no tenemos tiempo, no nos damos el tiempo de pensar de que la vida que hoy vivimos es una vida terrenal, efímera, y hay una vida que trasciende, ¿sí? Que es la vida espiritual, la vida celestial que Dios tiene preparada para nosotros. Cada vez que mi esposa es de mirar en el Facebook las noticias que están viniendo de Medio Oriente, cómo están asesinando, martirizando cristianos, no sé cuántos están al tanto de esto. Y nosotros a veces preocupados por la novela, por el partido de fútbol, de cómo salió esto o aquello, y no nos damos cuenta que hay una realidad espiritual, que hay gente que está entregando su vida por la causa de Cristo. ¿Sí? Son nuestros mismos hermanos. Y a veces porque están tan lejos, no nos damos cuenta de esa realidad. A veces porque esto pasa en África, porque pasa en Medio Oriente. La palabra dice que en los últimos tiempos va a haber rumores de guerra, va a haber enfermedades. Ahora está una noticia también en África del virus Ébola que está azotando a gran parte de esa región. Y nosotros a veces, como decía recién, como parece tan lejano, no, le estamos dando lugar en nuestras vidas, poder orar por ellos, de trascender a lo cotidiano. Y el Señor Jesús le está diciendo, no se preocupen por este momento, no se angustien, crean en mí, salí de esa situación en la cual estás pensando, esto es momentáneo, la vida es momentánea, yo me voy de aquí para preparar lugar para ustedes, voy a preparar morada para ustedes. En la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Dice, muchas. ¿Para quiénes son esas moradas? Y uno dice, la morada esa es para mí. ¿Sí? Yo, uno de mis sueños en esta tierra es tener mi propia casa, como matrimonio tener nuestra casa. ¿Sí? Y pedirle al Señor y en su buena voluntad que lo pueda hacer, sería el deseo de nuestro corazón como matrimonio. Pero algo estamos seguros con mi esposa, que el Señor tiene una morada para nosotros en el cielo. ¿Sí? Alguno dice, sí, pero no solamente para nosotros. El Señor tiene una morada para aquellos que todavía no le conocen. Y esa es nuestra tarea. Jesús dice, en el cielo, al lugar donde yo voy, muchas moradas hay. Y cuando habla, no solamente está hablando de las 12 moradas que iba a preparar para estos 12 discípulos o para los 40, 50 moradas que hoy va a preparar, que va a preparar para los que estamos aquí, sino para aquellos a los cuales vamos a llevar el mensaje del Evangelio. Amén. Y dice, y si me fuere, os prepararé lugar. Y algo maravilloso, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. El Señor vuelve. Hay una canción que nosotros cantamos que dice, Él volverá. ¿Y quién viene a buscar? A su iglesia. Viene a buscarme a mí, a vos, para llevarnos a esas moradas eternas. Amén. Y esto se los decía a los discípulos porque estaban... habían quedado medio desorientados, confundidos, preocupados, ¿qué va a pasar? E iban con el maestro, al lugar donde iban, Jesús hacía milagros, le daba una palabra, lo tenían al lado de él todo el tiempo, de repente Jesús le dice, estos 3 años de ministerio se terminan hoy, ustedes van a seguir solos. Después le dice, no los voy a dejar solos porque el Espíritu Santo va a ir con ustedes, pero a mí no me van a tener más. Y entró la preocupación y él le dijo, no se turbe vuestro corazón. Y dice el versículo 4, y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Y yo hubiera sido como Tomás, ¿vieron Tomás? Que era el discípulo que siempre estaba en duda. Y cuando Jesús resucita, él aparece y le dice, si eres tú, déjame poner el dedo donde fuiste herido. Tomás era como muchos de nosotros. Yo me siento a veces como Tomás, quiero saber un poquito más qué es lo que estás queriendo decir. Jesús era muy claro, pero siempre había un Pedro, un Tomás. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice el versículo que da nombre a nuestra iglesia. ¿Cuál es? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Jesucristo es el camino. Y no es un camino con atajos, como algunos quieren tener. ¿Sí? Ayer hablaba con uno de los hermanos. Me hablaba de que en la casa donde había ido a visitar tenían algunas estatuas, algunas... La gente busca a través de los atajos de tener una estatua, de tener una estampita, de poder acercarse a Dios. Y Dios no tiene intermediarios. Podemos ir directamente al Señor, a clamar, a buscarle, ese es el camino. Y eso es lo que le estaba compartiendo a los discípulos. Están en dificultad, están en problemas, yo soy el camino. Vayan y todo lo que hagan, lo hagan a través de mí. Es un camino sin peaje. No es algo que tenemos que pagar, no es algo que nos van a cobrar. ¿Sí? Vengo a la iglesia a recibir al Señor y tengo que pagar algo. No, es gratuito. Ese camino, ese acceso a Dios es gratuito, no tenemos que hacer nada. Algunos predican de que tenemos que hacer esfuerzo para llegar a Dios, pero no es necesario. Si en esta noche es la primera vez que escuchás del Señor, no necesitas pagar nada, no necesitas hacer ningún esfuerzo. Tenés que rendir tu vida al Señor y caminar por ese camino. Es un camino con señales. Dios nos va guiando hacia dónde tenemos que ir. Él va dando rumbo a nuestra vida. Él va direccionándonos. ¿Y cómo lo hace? a través de la palabra. ¿Cómo, si alguna vez alguien le pregunta, ¿cómo hago para transitar ese camino? Compartí la palabra del Señor, léela. Es el libro, es el manual de la vida cristiana, es la brújula para tu vida. Si te estás desorientando, la Biblia, su mensaje de salvación es el que reorienta nuestra vida. Jesús es el camino. A veces elegimos nuestro propio camino, nuestra propia manera de ver la vida cristiana, de verla de una manera religiosa, y Jesús le está compartiendo a ellos lo que ustedes me vieron hacer a mí, lo que ustedes me escucharon a mí, pónganlo en práctica. Amén. Pero el pasaje dice, Jesús es el camino, es la verdad. ¿Por qué es la verdad Él? Porque todo lo que Él decía, con la autoridad con la que la compartía, dice que los fariseos hablaban de la boca para afuera, pero Jesús hablaba como quien tenía autoridad, porque todo lo que Él decía lo llevaba a la práctica. Hoy en día estamos acostumbrados a cuestionar la verdad. Para algunos la verdad es una cosa, para otros es otra, y no hay un parámetro para definir la verdad. Y la palabra es nuestra única verdad. A veces, si han tenido oportunidad con otros grupos religiosos o sectas que nos hablan de Dios, que nos hablan de Cristo, pero tienen otro libro, libro del Mormón, otro tipo de literaturas que acompañan a la Biblia. Nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestra única guía, nuestra única verdad es la palabra del Señor. Y todo lo que se aparte de eso, se está apartando del verdadero camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y Jesús es la vida. La única manera de llegar al Padre es rendir nuestra vida a Él, una vida abundante, la que Él nos ofrece. Y no es una vida para hoy nomás, como le decía a los discípulos, no es para este momento de aflicción, sino que es una vida eterna que van a disfrutar. Porque el pasaje es muy claro. Os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el versículo 7 dice, si me conocieseis a mí, conocéis a mi Padre, lo conocerías a Él, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces saltó otro discípulo de los que estaba ahí, Felipe, y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús estuvo 3 años con ellos, le compartía que iba a dejar esta tierra para ir al cielo, para estar con el Padre Celestial, preparar morada, y les dice, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Parece como un trabalengua lo que dice Jesús. Ahí dice, el Padre y yo y el Espíritu Santo somos somos una misma esencia, somos Dios. Y lo que yo revelo es lo que he conocido del Padre, es lo que he aprendido del Padre. Y lo que el Espíritu Santo va a compartir con ustedes es lo que yo ya les anticipé. Y todavía no lo pueden entender. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, dice el versículo 11. De otra manera, creedme por las obras que he hecho. Creed por mis obras. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Amén. ¿Cuántos creen que van a poder hacer esto? Sé que es una tarea de todos. Todos lo podemos hacer. Dice que el que cree en el Señor y en las obras que Él hace, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Qué tremendo, ¿no? Lo que es la fe, poder confiar. El versículo dice, no se turbe vuestro corazón, creed en mí. Y tenemos que tener esa fortaleza y esa dependencia del Señor para poder hacer esas obras que el Señor hizo y aún mayores, dice su palabra. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué cosa estamos pidiendo hoy? Dice el Señor que todas las cosas que pidiéramos en su nombre, Él las haría. Y todas las cosas que nosotros pedimos en el nombre de Jesús tienen que estar de acuerdo a lo que Él enseñó. Todas las cosas que nosotros pedimos al Padre tienen que estar de acuerdo a las cosas que Jesús vivió. Todas las cosas que nosotros pedimos al Padre tienen que estar de acuerdo a lo que dice su palabra. Y Él dice que las vamos a hacer, y aún mayores que estas. Y a mí me sorprende el testimonio de Pablo. Pablo predicó a todo el mundo conocido. Pablo, un joven que en su tiempo había rechazado las buenas noticias del Señor, un tiempo él había sido perseguidor de la iglesia cuando él era Saulo, un día en un camino a Damasco conoció al Señor, entregó su vida a Él, y en esto de hacer cosas mayores, él predicó a muchas más personas que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y el Señor dice que nosotros podemos hacer aún cosas mayores que las que Él hizo durante el tiempo que estuvo en la tierra. Es un desafío para nosotros de poder creerlo, de poder vivirlo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? ¿Cuántos creen esta palabra? Yo te quiero animar ahora, que todos dijeron que tenían un problema, ¿sí? Una dificultad, que ahora puedas hacer una oración junto conmigo. ¿Sí? Si esa preocupación, si esa necesidad que estás teniendo, el Señor no suple caprichos, pero sí necesidades. Y el Señor conoce la necesidad que tenés, sea espiritual, sea emocional, sea física, sea lo que sea, sea una casa, sea hasta un vehículo para transportarte, sea lo que vos estés necesitando, un trabajo, sanidad para alguien de tu familia, sanidad física. Yo quiero animarte ahora en fe, que en esta noche no te vayas y puedas creer en esta palabra. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, dice la palabra, yo lo haré. Yo quiero que vos medites en esa necesidad que tenés, sea tuya o sea de algún miembro de tu familia, que ahora puedas pensar en eso. Tómate 2 minutos de cerrar tus ojos, meditar en esa necesidad, que el Espíritu Santo ahora esté revelando a tu corazón esa necesidad, así como los discípulos en esa oportunidad, la necesidad de ellos era que Jesús no se fuera, se quedara con ellos, tenían esa preocupación. Y Jesús ya tenía la respuesta: enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta que Él venga, para ayudarlos, para hacerles crecer, para darle palabra en los momentos de dificultad. Su preocupación ya estaba resuelta. Dios tenía un camino, una solución, y Dios tiene una solución para esa dificultad. Y el camino es la fe, el camino es creer. Yo creo que ahora cierres tu mano, como si tuvieras ahí esa dificultad, sea 1 o 2 preocupaciones que tengas, que puedas hacer una oración ahora conmigo, pedir en el nombre de Jesús que Él se manifieste en esa necesidad, en esa preocupación, en esa dificultad, que Él esté abriendo caminos, que Él esté resolviendo esa situación, porque si el Señor está en los cielos preparando lugar para nosotros, Él ya tiene resuelto lo que vos tenés en tu mano ahora. Cerrá tu mano como un símbolo de entrega de esa necesidad, como un símbolo de que hoy le creemos al Señor en su palabra, de que todo lo que pidamos en su nombre Él lo va a hacer, para que el Hijo sea glorificado, para que el Hijo sea glorificado en esta noche, para que el Padre sea glorificado en esta noche, para que el Espíritu Santo derrame ese poder en nuestra vida, para que nuestra fe aumente como en otra oportunidad los discípulos habían pedido. Yo te animo que ahora cierres tu mano y que puedas decir conmigo: en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos ahora, en este momento, por esta dificultad, Señor. Te pedimos por esta necesidad, Señor. Te pedimos por este sueño, papá. Que en el nombre de Jesús tú te manifiestes, Señor. Así como lo hiciste con los discípulos, Padre, en esa oportunidad, ahora lo puedas hacer, Señor, en esta necesidad. Creemos, Señor, en ti, que eres Señor del cielo, de la tierra, de todo lo que en ella hay, Señor. Y cuando clamamos a ti, oh Jesucristo, clamamos al Padre, Señor. Y creemos que el Espíritu Santo, Señor, intercede por nosotros, Señor. Creemos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, hace la obra, Señor, como lo hicieron tus discípulos, Padre. Te rogamos, Señor, ahora, por toda necesidad de enfermedad, Señor, de necesidad, Señor, de sanidad en esas enfermedades. Te pedimos ahora, Señor, que tú estés obrando en todo hueso, Señor. Tú estés obrando, Señor, en las personas, Señor, que están a nuestro lado, Señor, nuestros hijos, nuestros padres, Señor, compañeros de trabajo, Señor, que están necesitando sanidad, Señor, física. En el nombre de Jesús dejamos esta necesidad, papá. En el nombre de Jesús te pedimos a aquellos, Señor, que en este lugar, Señor, están sin trabajo, Señor, están necesitando, Señor, una fuente laboral, Señor. Tú conoces, Señor, esa necesidad, papá. Tú sabes que no es un capricho, tú sabes, Señor, que están en aflicción, Señor. Tú sabes que están preocupados y turbados como estuvieron tus discípulos, Padre. Yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, papá, que puedas darle fe, Señor, y puedan creer, Señor, que tú tienes un trabajo para ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Te rogamos, Señor, por aquellos que están en debilidad espiritual, Señor, que están necesitando de ti, Señor, que están, Señor, en congoja, Señor, que están en tristeza, Señor, que necesitan sanidad, Señor, en su corazón, en su alma, Señor, que necesitan, Señor, un renuevo en su vida, Señor. Te pido ahora, en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas paz, Señor, tú traigas gozo, Señor. Que los llenes ahora de tu Espíritu Santo, la unción de tu Espíritu Santo sea sobre sus vidas, papá. Te ruego por aquellos, Señor, que en sus manos, Señor, tienen su matrimonio, Señor, como una necesidad. Señor, y que ahora, Señor, te lo entregan a ti, Señor. Y confiado, Señor, en que tú vas a hacer un cambio, Señor, en sus vidas. Te ruego, Señor, ahora que tú estés bendiciendo, Señor, tú estés obrando, Señor, un milagro de fe y de confianza, Señor, en ellos, de que tú estás, Señor, sanando sus matrimonios, Señor. Te ruego, Señor, por aquellos, Señor, que están en alguna atadura, Señor, espiritual, Señor, que están en alguna atadura, Señor, algún vicio, Señor, llámese alcohol, cigarrillo, Señor, drogas, Señor, violencia, Señor, que están ahora atados, Señor, que ahora puedan ser libres, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que eso que los ata, que eso que los detiene, Señor, y no les permite avanzar, Señor, ahora puedan creer en tu palabra, Señor. Pedile ahora en el nombre de Jesús, decilo, en el nombre de Jesús, Señor, abro mi mano ahora, soltando, Señor, fe, Señor, creyendo en ti, Señor Jesús, que tú vas a hacer la obra en nosotros, Señor. Renuévanos, Señor, a través de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú conoces las diferentes necesidades, Señor, que están aquí en esta noche. Te ruego, Señor, que hagas la obra, papá. Espíritu Santo, revélanos, Señor, si hay una, dos o más necesidades, Señor, revélanos, Señor, en esta hora. Que no sea una noche más, Señor, que no sea un culto más. Que sea un tiempo, Señor, donde seamos ministrados por ti, Señor, tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a todos que puedan abrir nuevamente sus Biblias, y lo podemos tener aquí, capítulo 14, versículo 13, y podamos leer todos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el 14 dice, si algo, vamos a cambiar el pidieres y vamos a poner pido. Vamos a decirlo todos juntos. Si algo pido en su nombre, vamos a decirlo de vuelta. Si algo pido en su nombre, Él, decirle al de al lado, al de la derecha, si algo lo pedís en el nombre de Jesús, lo va a hacer. Ahora, decile al de la derecha, ahora decile al de la izquierda, pero decíselo convencido. Si algo pido en el nombre, si algo pedís en el nombre de Jesús, ¿lo crees? Tomale la mano. Tomale la mano. Por ahí hay cosas que son muy personales, ¿sí? Me gustaría lo ideal sería que nos juntemos todos acá y podamos orar por esa necesidad, pero con el que tenés al lado, tomá la mano y decí, voy a orar por esto en esta semana, ¿sí? Lo voy a pedir en el nombre de Jesús. Que no sea algo que quede en esta noche nomás como algo que hicimos, solamente un simbolismo. Vamos a llevarlo a la práctica, ¿sí? ¿Sí? Entonces decirle, en el nombre de Jesús, se ha hecho. ¿Sí? ¿Todos los que estamos acá tuvimos algo que pedir? Yo creo que todos tuvimos algo, por lo menos una cosa por la cual pedir. ¿Sí? Que hoy no sea una reunión más. Que hoy, ¿qué día es hoy? ¿14, 15 de septiembre? 14 de septiembre sea una fecha donde nosotros decidimos creerle al Señor, que va a hacer eso que dijo que iba a hacer. Y que para el 14 del mes que viene algunos puedan contar algún testimonio, ¿sí? De que el Señor ya está haciendo. Porque acuérdense que el Señor dijo, yo me voy ahora a preparar morada, ¿sí? Pero cuando vuelva ya las voy a tener preparadas, ¿sí? Para nosotros, pero también para aquellos que han pedido salvación quizás en esta noche por algún ser querido. Dios tiene que hacer la obra. Tenemos que animarnos a cambiar nuestra estructura, a dejar de vivir el momento y vivir esta realidad espiritual. Empezar a caminar en ese camino de fe. Es un desafío. Ayer hablábamos con los matrimonios de algo parecido, de orar juntos como matrimonios, ¿sí? Y a esto sumémosle de hacerlo en el nombre de Jesús, creyendo que Él lo va a hacer. Yo quiero invitarlos en esta noche a todos aquellos que han tomado la decisión de recibir a Jesús en su corazón y han pasado por las aguas del bautismo, que puedan ponerse de pie. Vamos a disfrutar de esta fiesta que es la cena del Señor. Lo vamos a hacer en este espíritu, creyendo que todo lo que le pedimos a Él en su nombre, Él lo va a hacer.